Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a Zona Cultura. Hoy miércoles 17 de febrero de 2021. Como siempre, para nosotros es un gusto el poder compartir esta nueva emisión con la información cultural que se genera en todo el país. También quedan cordialmente invitados para conectarse a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de arte y cultura. Luego de este largo feriado que hemos tenido, es importante poner toda nuestra energía para continuar con nuestras actividades propuestas y así cumplirlas al 100%. Recuerden, mis estimados amigos, que hay que seguirnos cuidando para beneficio de usted y de toda su familia. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Estamos ya de regreso junto a ustedes con toda la información artística y cultural del momento. Esperamos que en estos días de descanso hayan sido momentos de unión familiar y de tiempos felices. Eso sí, siempre con todas las medidas de seguridad que nunca deben faltar, siempre muy presentes. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Un saludo cordial para ustedes. ¿Cómo están, amigos y amigas? ¿Cómo nos encontramos todos después de este extenso feriado que hemos vivido por el tema del carnaval? Aquí estamos ya en una nueva jornada, hoy en día, miércoles 17 de febrero del año 2021. Estamos ya acompañándolos en nuestras dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM y 940M, donde aquí usted nos encuentra diariamente. Con este preámbulo y enviándoles un fuerte abrazo, damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 12 de marzo se cierra la convocatoria para participar en el 24º premio de cuento infantil y juvenil. Red Ecuatoriana de Narradores presentaron durante el feriado 4 jornadas de Noche de Cuento en cuarentena. Los herederos de un coleccionista devuelven uno de los cascos selvíteros expoliados en Aratis. No se quede fuera del primer concurso de literatura Manzana Dorada. Esta se cierra el 21 de marzo de este año. El diario Crónica de Loja destacó el trabajo del maestro Renato Ágila Torres con sus obras presentadas en el núcleo de Loja de nuestra institución. La productora Touché Films busca nuevos modelos de difusión del cine ecuatoriano. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó de forma virtual el poemario de letras y recuerdos de la maestra María José Cueva. El Museo de Freud en Viena actualiza sus métodos en una versión virtual. La joven artista Fabi recorre diferentes calles de varias ciudades de Francia exponiendo sus obras pictóricas al público. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles todos los detalles del 7º Encuentro Internacional de Cine Comunitario, Chacando Sueños, edición virtual 2021. Un espacio que junta desde hoy durante 5 días a invitados de varios países del mundo para plantear el repensar las relaciones entre los géneros, reproducción de roles y estereotipos del quehacer audiovisual. Trataremos de este tema a través de nuestra plataforma de Zoom y en nuestras dos frecuencias con Laura Godoy de la Red de Cineclubes de Ecuador, María Elena Benítez del grupo Chasqui de Perú y además Carla Morales junto a Sofía Carrión del colectivo Ojo Semilla. Hemos llegado ya a nuestro segmento de opinión y entrevista y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a Mónica Velasco. Ella es directora coreógrafa

Fundación Ibis Erística pretende ser una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del arte, el conocimiento y la literatura en sus distintas formas. De tal cuenta que se pretende crear un espacio para artistas de diversas procedencias en donde se fomente la creatividad y la libre expresión en tiempos de profundos cambios para nuestra especie. El concurso de literatura Manzana Dorada busca talentos latinoamericanos contemporáneos para ponerlos a la vista y ser reconocidos por otros amantes de la literatura, y esta fundación de esta forma hace pública esa convocatoria a todos los autores de las edades, condiciones y nacionalidades dentro de Latinoamérica a unirse al primer concurso de literatura Manzana Dorada, que se celebra el próximo 21 de marzo de 2021. Podrán participar personas de cualquier edad. Los menores de 18 años deberán adjuntar una autorización de su padre o madre o tutores que presenten su obra escrita en lengua castellana y sean residentes en territorio latinoamericano. La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las bases. El incumplimiento de alguna de las cláusulas de las bases dará lugar a la exclusión del concurso. Las modalidades que puede presentar son relato corto. Cada participante podrá presentar un máximo de un relato corto. La temática es libre para todos los relatos. Las obras deberán presentarse con una extensión máxima de 23 páginas con espacio interlineado a doble, con tipografía Times New Roman y letra tamaño 12. Los textos presentados deben de incluir una portada con la información del autor y el título de la obra. El o la participante manifiesta y garantiza a la Fundación Ibis Erística que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la obra que presenta al concurso, y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas. El correo enviado deberá contener el nombre del título de la obra y los datos del contacto. Si el autor lo desea, podrá adjuntar su CD literario. Todos los participantes recibirán un certificado de participación en el concurso, independientemente de su calificación final. El concurso de literatura Manzana Dorada está regido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala. Red Ecuatoriana de Narradores presentaron durante el feriado 4 jornadas de Noche de Cuento en Cuarentena. La Red de Narradores sigue realizando las Noches de Cuentos en Cuarentena, en donde nos narran diversas historias para seguir el camino de las mil y una noches para aligerar el tiempo y sembrar esperanzas. Actualmente se encuentran en la noche 332 y presentaron 4 diferentes historias tenebrosas, como La Niña Quemada, Cuando la Muerte se Enoja, El Gato y El Hueco. Todas las noches narran cuentos con distintas temáticas, las cuales te engancharán y te harán sentir las historias como si las estuvieras viviendo. La Red Ecuatoriana de Narradores es un colectivo enfocado en el desarrollo y difusión de la narración oral, a fin de mantener la tradición milenaria y generar espacios de intercambio con nuevas formas de narrar y fomentando la lectura desde la oralidad. La red difunde mitos, leyendas, historias urbanas y cuentos literarios de nuestro país. La versatilidad de las personas que conforman esta red ha hecho posible un diálogo fluido con diversos públicos que han logrado compartir historias y sembrar a la semilla de la narración. Desde acá, desde el Cerro Uy, la Red Ecuatoriana de Narradores les invita muy fraternalmente a que todos ustedes vengan y se contagien de esta magia de los cuentos, a que vivan este sueño de tener la memoria de nuestros abuelos, de los cuentos de antaño, cerca. 9:00 de la noche, todas las noches, sin fallar una, hasta llegar a la misión. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En la casa. El diario Crónica de Loja destacó el trabajo del maestro Renato Ágila Torres con sus obras presentadas en el núcleo de Loja de nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja dio a conocer en su página de Facebook que la muestra fotográfica Sinfonía de la Piel se expone en la Sala Ángel Rubén Garrido. La administración de las salas de exposiciones acoge esta propuesta compuesta por una interesante selección de piezas que muestran los intereses y afectos del autor, en donde la muestra reúne potentes piezas del nutrido repertorio de 5 años del trabajo realizado por Renato Ágila Torres. Renato es uno de los más sobresalientes fotógrafos lojanos, mismo que posee una gran pasión por su trabajo, lo que le ha permitido desarrollar importantes proyectos artísticos. Diego Naranjo Hidalgo, director provincial de la CCE de Loja, felicitó la obra del expositor y destacó la perseverancia y el talento depositado en esta propuesta que muestra la belleza del ser humano. Renato Ágila menciona que con esta exposición se materializa un anhelo personal. Siempre fue su deseo construir una nueva visión del desnudo artístico, que permitan quitarle el morbo de la figura femenina y masculina y exaltarla en un nivel de libertad. El evidente dominio de la composición de luz, el atinado gusto en la selección de locaciones y texturas, dan cuenta de su constante experimentación y el rigor técnico con el que él ejecuta las fotografías. La exposición está abierta del 9 al 25 de febrero en la Sala Ángel Rubén Garrido. La ciudadanía podrá visitar la muestra de forma presencial en horarios de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 3 hasta las 5. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Mediante las plataformas virtuales desde el Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, se presentó en días pasados el poemario de nombre de Letras y Recuerdos, un trabajo de autoría de la maestra María José Cueva Cueva. En cada una de estas páginas usted puede descubrir 40 poemas que hablan del amor, la soledad, la alegría, el miedo y la tristeza, todo buscando un mensaje de reflexión. Este 10 de febrero se llevó a cabo la presentación del poemario de Letras y Recuerdos, de autoría de la escritora María José Cueva Cueva. El evento se lo realizó a través de una transmisión en vivo de Facebook mediante la página de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, en la cual se presentaron los 40 poemas que hablan del amor, la soledad, la alegría, el miedo, la tristeza y varios sucesos que también nos invitarán a la reflexión. Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja, nos menciona lo siguiente. En esta presentación de una nueva obra literaria, en la cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrero Núcleo de Loja, con todo gusto y responsabilidad, ha emitido el aval correspondiente. La política de avales de obras literarias está enmarcada dentro de la programación, dentro de la estructura y la dinámica de publicaciones y avales que realiza la Casa de la Cultura con su respectivo reglamento, que busca estimular, promover la creación literaria y también acompañarle en el sentido de poder brindar algún tipo de asesoramiento a los escritores y creadores lojanos. Su desempeño profesional y amor por la formación le ha dado la oportunidad de actualizarse profesionalmente a nivel nacional e internacional en países como Colombia o Alemania. Tiene varias publicaciones académicas y ensayos de opinión. Ha participado en recitales poéticos y festivales de arte. Su poesía ha sido publicada en algunas antologías, blogs y revistas literarias. Y ha escrito también la poesía Semillas de Inspiración en el 2008 y Letras y Recuerdos que hoy sale a la luz. María José Cueva Cueva menciona lo siguiente. De letras y recuerdos. De recuerdos inspirados en vivencias de lo que la vida me ha enseñado a valorar. Letras perfumadas por la sencillez y dulzura de mi alma femenina, de poeta, y que hoy salen a la luz en este nuevo libro que espero disfruten con la alegría que trae todo nuevo nacimiento. Esta noche trajo a mi memoria el recuerdo maravilloso de mi primer hijo literario, Semillas de Inspiración. Y esa paz franciscana que sus versos evocan, hoy será acompañada por los versos de esta nueva obra literaria de letras y recuerdos. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En el mundo. El yacimiento zaragozano fue arrasado durante décadas con excavadoras y 20 de los yelmos hallados fueron vendidos en el extranjero ilegalmente. Ahora los herederos de un coleccionista devuelven uno de los cascos selvíteros expoliados en Aratis. Aratis era una ciudad celtíbera que se levantaba en lo que ahora es el término municipal de Aranda de Moncayo, Zaragoza. Resistió durante años los envites de las legiones romanas hasta que fue arrasada entre los años 74 y 72 a.C. Sin embargo, no pudo defenderse de los saqueadores del siglo XXI, que levantaron toneladas de tierra para extraer sus olvidados tesoros, entre ellos una veintena de cascos de soldado que vendieron al mejor postor, a través de un intermediario suizo, en subastas de Europa y Asia. El filántropo Christian Levet, propietario del Museo Mouguins, poseía 7 de ellos. Cuando descubrió en 2019 su procedencia ilegal, los entregó a las autoridades españolas sin pedir nada a cambio. Ayer, la familia de un coleccionista zaragozano de objetos militares hizo lo mismo con el que tenía en su poder. Según avanza El Heraldo de Aragón y confirma el director del Museo de Zaragoza, Dionisio Aguilera. Aratis fue saqueada por los expoliadores durante años, incluso adquirieron sus terrenos y crearon una falsa urbanizadora para no levantar sospechas con tanta ida y venida de maquinaria pesada. De esta manera, introdujeron camiones de gran tonelaje y palas excavadoras para acelerar las labores ilícitas. Dos de ellos fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza a penas de cárcel, pero los valiosos cascos y centenares de objetos celtíberos no volvían a España, ya que se hallaba desperdigados por museos y colecciones privadas de todo el mundo. Cuando la Guardia Civil entró en la nave industrial donde escondía parte de su botín, hallaron más de 6.000 piezas sin vender. Sin embargo, poco a poco se han ido recuperando algunas de ellas, que se exponen en el Museo de Zaragoza, que ya prepara una gran muestra monográfica. El nuevo objeto que se añade al conjunto fue adquirido por el coleccionista aragonés, posiblemente a los saqueadores o algún intermediario. El morrión celtíbero será sometido en los laboratorios del museo a radiografías, luz ultravioleta y análisis químicos no destructivos, para determinar su autenticidad. Ya que los expoliadores suelen fabricar piezas falsas a imagen exacta de las auténticas para aumentar sus ganancias. En este caso, y según las primeras observaciones, parece ser original. La pieza ahora devuelta mantiene los enganches para los elementos decorativos que poseían estos cascos, aunque estos no se han conservado. El gobierno de Aragón de momento rechaza ofrecer una imagen de este yelmo que nunca salió de Zaragoza y que esperaba su regreso a la luz en un oscuro trastero. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Continuamos hablando de cultura internacional. Las calles de diferentes ciudades de Francia acogen el trabajo pictórico de la artista francesa Fabi. Ella cuenta con 25 años de trayectoria en el mundo del arte. Ahora, por la situación de la pandemia, se han planteado el recorrer con sus cuadros varias ciudades y que el público pueda admirar y adquirir sus obras. Conozca en la siguiente nota más sobre esta interesante historia. Thank you. Una nota internacional de diario El País destaca en su titular: en tiempos del COVID, el arte sale de paseo. Es así que se destaca en este especial a la pintora francesa denominada Fabi. Ella la consideran como un caballete andante, misma que expone de manera itinerante sus obras en diferentes ciudades de Francia. Fabi es una pintora francesa que cuenta con 25 años de trayectoria. Ante las circunstancias adversas que atraviesa su país y el mundo por el COVID-19, ha buscado alternativas para mostrar su arte, para recorrer diferentes ciudades de su país con este espacio, y además como una necesidad propia que tiene dentro de una problemática que ella la considera debe surgir como nuevas ideas dentro del arte y la cultura. La artista solía exponer en diferentes espacios, en salas de arte, ayuntamientos, exposiciones culturales y grandes salas de Francia. Como este país tomó nuevas resoluciones por la pandemia, se cerraron todos estos espacios. Ella decidió reinventarse, plantearse una nueva vida, sacar su arte a la calle y permitir que cada uno de quienes admiran su trabajo se reencuentren y compartan con ella sus emociones. Desde el mes de enero instaló una muestra de creación en el municipio de Roche-Bernard, donde aquí el público admira una treintena de sus obras expuestas hasta este 21 de febrero. Ahora los espacios que utiliza esta maestra de nombre Fabi son los escaparates de comercio, panaderías, peluquerías, oficinas de turismo y principalmente los parques y plazas de diferentes ciudades. Se destaca aquí además que quienes visitan su trabajo lo hacen con todas las medidas de seguridad. Esta exposición, según la maestra, se la puede admirar desde una acera, con distanciamiento y siempre con todas las precauciones. La gira que recorre varias ciudades de Francia se ha denominado como Una ciudad, una pintura, destacando entonces que para cada ciudad la artista reserva una obra que ella misma pasea cual caballete andante por las calles. Esta relación la permite acercarse a comerciantes y paseantes por igual. Ella tenía claro que después de varios meses del encierro, ella tenía que defender su obra, y como se lee en su espalda la frase: uno nace artista, pero uno decide seguir siendo artista. Los amantes del arte en Europa felicitan por este trabajo que realiza Fabi. Ella también carga obras a cuestas y sale a la calle para permitir el diálogo entre el arte y las personas. Mucho más importante en estos tiempos de encierro, destacan los expertos. Esta iniciativa sienta un precedente para el mundo. Para muchos, al arte le sentaría bien airearse un rato, no desaprovechar esta oportunidad que nos presenta la pandemia, en vez de esperar a grandes multitudes y tener un trancón de obras de arte, ¿por qué no salir y encontrarnos con las personas para que puedan degustar una pieza, paladearla y disfrutarla con todo el arte pictórico de cada artista y conociendo mucho más de cerca el sentido mensaje? En esta nota podemos observar al artista Fabi compartiendo con varios de los ciudadanos en diferentes ciudades de Francia, compartiendo sus obras en medio de una extensa nieve, en medio de un agobiante calor, en lluvia y con una variedad de climas que le presenta Francia. Y así destacamos esta nota internacional con la pintora francesa Fabi, quien recorre varias ciudades de Francia compartiéndonos su trabajo pictórico. Bajo el titular: en tiempos de COVID, el arte sale de paseo. Fuente, periódico El País, sección Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos presentan la nueva temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Esta se inicia con la exposición Imágenes y Colores de los Andes del maestro de Imbabura, Widman Gualzaquí. Hola, soy Widman Gualzaquí, artista plástico ecuatoriano. Soy oriundo de la ciudad de Otavalo y es un honor poder compartir con ustedes estos 30 años de vida artística. Los rostros de Gualzaquí son inconfundibles, profundamente tradicionales e intensamente personales. Imágenes y Colores de los Andes es la exposición virtual que juntos con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión

Fundación José Milla ingresan y pues pueden ser ver y ser parte de esto. Gracias. Perfecto. Queremos agradecerles, hemos tenido el gusto de recibir a las cuatro damas de esta mañana, María Elena Benítez, directora ejecutiva del Grupo Chasqui, y como les decíamos, organizadora de este Festival Internacional de Cine Comunitario, Laura Godoy, nuestra compañera de la Red de Cine Clubes de Ecuador, Carla Morales y Sofía Carrión, que nos han compartido sus experiencias y lo que ellas han vivido en el 2020 a lo largo de los años y hoy en esta edición que les invitamos, amigos, en 2021 y hoy en 17 de febrero que arranca este espacio. Gracias María Elena, Laurita, Sofía y Carla por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Un buen día para ustedes, que pasen bien. Gracias. Gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Gegal Danza Teatro gestiona y organiza desde el 2013 el Festival de Artes del Movimiento La Guaragua. Cada año ha contado con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, cuya propuesta artística está basada en la danza teatro y su visión desde la danza contemporánea, la danza de proyección folclórica y danza urbana. El próximo 29 de mayo está de aniversario. Cumplen 50 años de forjar el arte y la cultura y desde ahora se han propuesto desarrollar una serie de actividades que las vamos a conocer en la voz de nuestra invitada, Mónica Velasco, directora coreógrafa de la institución. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Laura. Muchísimas gracias por el espacio que nos permite llegar a un distinguido público que siempre nos acoge y nos apoya. En este sentido, pues, siempre soy muy grata con Radio Casa de la Cultura porque abre estos espacios que, como repito, nos permiten mostrarnos y dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en pro de la cultura. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo desde su punto de vista el trabajo que ustedes han venido desarrollando, han venido emprendiendo desde hace varios años. A ver si nos puede contar cómo desarrollan ustedes la danza teatro desde esa mirada contemporánea, desde el folclore y también desde la danza urbana. Correcto. Bueno, Gegal nace el 29 de mayo de 1971 con la iniciativa de 8 o 9 jóvenes que en aquel entonces todavía adolescentes. Teníamos una visión muy importante sobre cómo desarrollar nuestra danza nacional de una manera un poco diferente y pues de aquí nace esta fusión de la danza y el teatro, lo que nos ha permitido llegar de una manera diferente en los escenarios. Han sido propuestas que la gente los ha acogido con muchísimo cariño. A través de estas muestras escénicas hemos sabido nosotros llevar partes de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Hemos visto la importancia de la dramaturgia dentro de la danza, que nos ha permitido justamente que nuestros bailarines, actores, pongan bastante de sus sentimientos, de sus ilusiones, de su forma de sentir en cada uno de los trabajos realizados. Entonces, nosotros realmente desde 1971 hemos tenido esta fusión de la danza teatro que posteriormente la hemos venido enfatizando hasta el momento que ya lo ponemos en un festival que es La Guaragua, en el que ya hemos podido compartir con personas de nuestro entorno local, nacional e internacional. De esta manera enriqueciendo todo el trabajo que hemos venido realizando. Bueno, y estas actividades que ustedes van a proponer o están proponiendo ya para celebrar estos 50 años inician desde ahora. Sí, realmente hemos querido poner énfasis en hacer un recorderis, por así decirlo, de todo lo que hemos venido trabajando durante esta gran etapa, porque suena muy, muy fácil decir 50 años, pero en realidad es una época que para nosotros ha sido de largo aprendizaje, de muchas propuestas, de vivencias infinitas, de cosas muy ricas que nos han permitido conocer a lo largo y a lo ancho nuestro país en todos sus momentos trascendentales y llevarlos a escena de una forma muy, muy original. Ahora, cuando hablamos de esas actividades que ustedes van a desarrollar, de esos recuerdos, ¿cómo miran ustedes el desarrollo de esta actividad con esos recuerdos, tomando en consideración que ustedes al inicio fueron bastante jóvenes, que va pasando el tiempo y van dando paso a nuevas generaciones? Sí, justamente. Obviamente la gente que fundó el GEGAL, todos ya somos personas mayores. Sin embargo, la innovación está justamente en los jóvenes que siguen alimentando nuestras filas. Nosotros no nos quedamos pues en el tiempo. Siempre estamos innovándonos, siempre estamos renovando, siempre estamos creciendo, siempre estamos investigando. Esta es la manera que nos ha nutrido y que nos ha permitido permanecer en el tiempo, porque quien no se innova pues se queda y se olvida. Como digo, este nutrirnos siempre y estar siempre. Nuestras siglas significan Juventud Ecuatoriana Grupo de Arte Libre. Entonces, siempre hay jóvenes alimentando estas filas y nosotros les nutrimos de la experiencia que tenemos, pero es un convivir, es un dandy-dandy, ¿no es cierto? Randy-randy, que quiere decir yo apoyo, tú apoyas y todos apoyamos para que esto salga. Bueno, y el trabajo en estas diferentes generaciones, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Cómo ven ese desarrollo? ¿Tiene quizá la misma expectativa que cuando ustedes iniciaron? Bueno, ahora sí cuesta un poco más, ¿no es cierto? Hay una lucha con la tecnología, por así decirlo. Pero por eso mismo, nosotros siempre estamos innovando. Entonces, a partir de la tecnología, también nos apoyamos en ella para que sea atractivo para nuestros jóvenes. Entonces, nosotros conjugamos ahora también la media dance, que quiere decir un interactuar con la tecnología ya en la escena. De tal manera que no nos hemos quedado relegados en el tiempo, sino que igual, si la tecnología está, pues hay que utilizarla, pero utilizarla bien. Y de esa manera vamos dándonos la mano también con la tecnología, con los jóvenes, y hacemos propuestas diferentes en escena. Ahora, cuando usted nos dice con la tecnología jugamos en escena, a ver si nos puede ampliar un poquito. Sí, nosotros hemos hecho un montaje de algo que nosotros lo llamamos De Quitus a Quito. Esta es una historia que nos muestra desde nuestros Quitus cómo se va desarrollando este Quito hasta la actualidad. En este, como les decía, jugamos en escena con video. Y este video nos puede mostrar una etapa muy anterior de Quito, pero a la vez hay gente en escena que también está dándose la mano con esto. Es una muestra muy rica, muy proponente, porque se juega muchísimo en escena. Muchas veces parecería que quien está en la pantalla inmediatamente saltó a escena. Entonces es una forma de innovarnos, de crecer, de hacer diferente el espectáculo para que tanto quien está actuando como quien está de espectador se sienta atraído con un lenguaje diferente. Ahora, Mónica, ¿cómo mira usted la situación que estamos viviendo? Si bien es cierto, se habla mucho que los artistas necesitan estar en contacto con el público, ir a esos lugares, tener la programación de forma presencial, pero también hay ese desarrollo de forma virtual, y muchos aman también la forma virtual, porque sobre todo la juventud, que es a la que hay que decirle bienvenido al arte y la cultura en esta época. Desde luego, como todo el mundo lo ha dicho, no nos ha tocado reinventar, y esta ha sido una época en que nos ha tocado eso, reinventar la forma de ensayos, la forma de creatividad, todo nos ha tocado hacerlo a través de forma virtual. Extrañamos, sí, porque los artistas somos de eso, darnos la mano, el cálido aplauso, lo extrañamos muchísimo. Entonces, si es una forma diferente de llegar, quizá estamos llegando posiblemente a muchas más personas, y quizás sea una forma también ya de seguir atrayendo público que mañana pasado nos quieran ver en presencial. Obviamente, sí, quienes hemos estado en las tablas extrañamos muchísimo el cajoncito del teatro, las plazas, el público, ¿no? Nos alimentamos, decíamos nosotros, de los aplausos del público, y es verdad. Esa es la parte que quizá más extrañamos. Pero bueno, obviamente también ahora a través de la virtualidad, ese me gusta, esos mensajes son los que actualmente nos dan el aliento, nos dan vida. Quizá lo que usted nos acaba de decir también es una forma de abrazarnos, de acercarnos, de saber que alguien pone atención al trabajo que se viene realizando. ¿Qué dice usted? Sí. Justamente acababa de decir que eso es el aliento actual, ¿no? Porque antes era el aplauso, el bravo, este gesto espontáneo que teníamos del público en presente. Pero ahora es a través de lo virtual, que para nosotros ese me gusta, ese dedito alzado, o sea, decimos sí, estamos llegando, la gente está aceptando lo que estamos haciendo y está gustosa de que estemos, solamente que nos pongan ese dedito de arriba, me gusta, o sea, para nosotros es un aliciente muy grande. Usted nos decía, vamos a ir desarrollando actividades que van desde los recuerdos, pero sí sería bueno, sabemos que este aniversario se viene para el próximo 29 de mayo, sin embargo, podríamos adelantar qué es lo que se está preparando ya para esta celebración. Sí, bueno, como decía, partimos de los recuerdos fotográficos, dando a conocer de qué se trata. El 13, perdón si no estoy mal, en 13, 12 días más, tendremos el lanzamiento de algo muy especial que no queremos adelantarlo porque es una sorpresa. Y a partir de ahí tendremos eventos ya a través de la virtualidad. Es decir, tendremos un encuentro de mujeres, de coreógrafas, por el Día de la Mujer. Posteriormente tendremos el lanzamiento de algo que sí nos ha tocado reinventar, porque nosotros teníamos ya lista una obra teatral para ponerla en escena. Queríamos lanzarla ahora en diciembre, pero no fue posible justamente porque los espacios están cerrados. Entonces, hemos visto que la mejor manera de llegar al público ahora es a través de lo virtual, así que vamos a hacer un radioteatro que posteriormente les avisaremos. Estamos trabajando ya en ello. También tendremos el lanzamiento de cosas nuevas, de coreografías nuevas trabajadas a través de esta virtualidad, ya en mayo. Ojalá podamos hacerlo en presencial, todavía no sabemos si no lo haremos en forma virtual. Bueno, y esta actividad, pues, sin duda, se tiene que ir ya familiarizando la audiencia, que es parte del noticiario de Zona Cultura, así que nos gustaría que usted haga la invitación para que el público se dé cita. Al público, que nos esté escuchando a través de este medio tan importante, y hacerles la cordial invitación, que sigan en todas nuestras actividades, como siempre la promesa de Hegal es que se van a divertir, que compartiremos historias infinitas, que compartiremos experiencias infinitas, y que nos van a hacer a través de este medio valorar nuestra ecuatorianidad, nuestra nacionalidad de una manera diferente y con la calidez que le impone el Hegal. Entonces, cordialmente invitados, a través de nuestras redes, están totalmente informados de qué es lo que vamos realizando, qué es lo que vamos haciendo. Entonces, por favor, manténganse en nuestra sintonía, por así decirlo, y no se olviden de darnos un like, que eso es nuestra motivación actual, que sirve como 1000 aplausos para nosotros. Recordamos la página, por favor. Hegal Danza Teatro, tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram. Bueno, queremos agradecer la participación de nuestra invitada del día de hoy, Mónica Velasco, directora coreógrafa de la institución de Hegal, quienes estarán de aniversario el próximo 29 de mayo, así que ya sabe, a motivarse para acompañarles durante estos días que ya están pues ellos desarrollando diferentes actividades. Muchas gracias a usted, Mónica. A usted, Laura, por permitirme este espacio, al público que nos escucha, y hasta un pronto retorno a lo presencial. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La flora, la fauna y todo el entorno natural se encuentran en la exposición virtual La energía de la vida, de Rina Mariana Padilla Guerrón. Pienso que el arte es el modo más directo de conectarse con la energía vital, porque esta es siempre abstracta y está inmanente en todas las manifestaciones del ser. La técnica en estas obras es el acrílico sobre lienzo, a la que le adiciona elementos mixtos como cortezas de plantas, fibras y elementos metálicos. Los artistas logran sincronizarse con esa fuerza para traducirla en la obra de arte. De ahí que mi obra evoca esa dimensión de la existencia. Por eso, cada cuadro es una expresión e interpretación diferente de la energía básica, resaltando los aspectos con los que tengo mayor afinidad, como es la naturaleza y el misterio inherente a todas las cosas, que a pesar de que está presente en la cotidianidad, pasa desapercibido. Y como artista, mi objetivo es lograr captarlo para plasmarlo en el lienzo. El miércoles 3 de marzo a las 7 de la noche. Hago una cordial invitación para que se conecten con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios. La energía de la vida. Exposición virtual espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana nos acompaña Camila Moreno, ella es gerente de comunicaciones estratégicas y prensa de DirecTV Ecuador. Vamos a conversar sobre The Forum, un concurso que apoya los esfuerzos comunitarios de organizaciones sociales de diferentes partes de la región latinoamericana a través de la donación de segundos al aire y espacios publicitarios en sus canales exclusivos como son OnDirecTV y DirecTV Sport. Ecuador participa con 10 organizaciones en este concurso y vamos a conocer sobre esta iniciativa. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Darío, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Bueno, cuéntenos sobre esta propuesta. ¿Qué es este concurso de Forum? A ver, te cuento un poco. Esta es la sexta edición del concurso de The Forum, que nace a raíz del programa de responsabilidad social que nosotros tenemos, que como tú bien lo mencionabas, es la donación de tiempo aire que nosotros hacemos a ONGs y fundaciones, ¿sí? Entonces, la idea de esto es poder ser como esta vitrina de exposición para estas buenas prácticas que hacen las ONGs y las fundaciones. Ellos tienen unos spots, que estos son los que ellos nos mandan, y la idea es que estos spots además tengan como un llamado de acción, ¿sí? Muchos de ellos ponen cuentas bancarias, contactos, páginas web, para darse a conocer mejor, para pedir ayuda. Entonces, todas las fundaciones que tuvimos a lo largo del año del 2020 son las que participan para este concurso. ¿Y el concurso en qué consiste? En una votación por parte del público, donde ellos pueden hacerlo a través de nuestra página ingresando a www.daforumdirectv.com, y ahí ellos pueden votar por una de estas 39 fundaciones, y el premio es un premio económico. El primer lugar se lleva $15,000, el segundo lugar $10,000 y el tercer lugar $5,000. Y bueno, esta iniciativa, ¿cómo fue que nació hace ya 6 años? Mira, esto nace porque más allá de darles el espacio de tiempo aire, nosotros queríamos ver de qué forma podíamos seguir aportando. Y por eso nace esta iniciativa. Porque una cosa es, obviamente, poderles dar esa exposición de que ellos puedan mostrar estas buenas prácticas, pero que como queríamos ir más allá, hicimos este concurso. A lo largo de los años, para contarte un poco, hemos tenido cada vez más fundaciones que presentan sus spots a través de nuestros canales. Y aparte de eso, tenemos también más personas del público que votan. El año pasado tuvimos 45,000 votantes. Eso es algo espectacular. Y lo bueno de estos spots es que salen a nivel regional. En todos los países donde DirecTV tiene presencia, que es Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Entonces estamos llegando a más de 40 millones de personas. ¿Y con qué experiencias se han ido topando en estas 6 ediciones? ¿Con qué tipo de trabajos sociales o organizaciones? Hay de todo un poco. O sea, tú puedes encontrar organizaciones pro animal, como organizaciones en beneficio del medio ambiente, como sitios de personas adultas o para niños. Hay de todo un poco y eso es lo interesante, que además de tener como esta diversidad, tenemos además fundaciones de todos los países. Para contarte un poco, este año tuvimos, en el 2020 tuvimos la participación de 39 fundaciones, de las cuales 10 fueron de Ecuador. Y eso es un orgullo, porque eso es un montón de fundaciones que nos da más chance de que este premio económico se quede en Ecuador. Ahora habrán personas que se pregunten, se cuestionen. Claro, ustedes ayudan con esto a las organizaciones a poder difundir sus mensajes, sus objetivos, sus proyectos. ¿Qué gana DirecTV con esta iniciativa, con el concurso? Apoyar de manera positiva a la comunidad. Para nosotros es muy importante estar viendo de qué manera podemos ir apoyando de manera positiva. Como tú sabes, nosotros tenemos una plataforma de responsabilidad social empresarial que se llama Generación DirecTV, que se enfoca en 4 pilares de acción. Tenemos lo que es la educación, lo que son los contenidos, lo que es la comunidad y lo que es el medio ambiente. Entonces, estamos permanentemente pensando cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer el bien. Y de verdad que sí te quiero agradecer este espacio porque ustedes forman parte de ese equipo que ayuda a que difundamos estas buenas prácticas y que podamos seguir ayudando también a más fundaciones. Vamos de igual manera recordando un poco sobre lo que ha pasado con las organizaciones que ya han ganado las anteriores ediciones. Por ejemplo, en la última, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido? Mira, te voy a contar, a medida que han pasado los años, yo había visto que habían ganado fundaciones, por ejemplo, de Argentina, un país con tanta gente, ¿no? Entonces, claro, uno decía, claro, es que tienen mucha gente, así sí es fácil, pero a medida que pasaron los años me di cuenta que no es verdad y que a la gente de verdad le importa es votar por una de las fundaciones que les parece interesante su proyecto. El año pasado Ecuador tuvo 2 ganadores. Tuvimos a Fundación Scouts con el primer lugar que ganó $15,000 y Fundación Calasanz que se ganó $5,000. Entonces, obviamente este premio económico a ellos les ayuda mucho para seguir creciendo, para seguir dándose a conocer, para seguir haciendo acciones. Entonces, para nosotros, eso fue un honor y un orgullo. Entonces, hay una votación universal, en todo caso, no hay una votación nacionalista, por llamarlo de así. De acuerdo, esto es algo que va a nivel regional. Entonces, simplemente lo que hay que hacer para votar es entrar a nuestra página web, que es www.daforumdirecttv.com. Una vez ustedes ingresan a la página, se van a desplegar las 39 fundaciones. Y para que ustedes puedan ya votar por una y seleccionar la que más les gusta, deben ingresar, ahí les va enseñando todo, pero a través de una cuenta que ustedes tengan, ya sea de Facebook o de Twitter. Esto es obviamente para no duplicar los votos, ¿no? Entonces que sea algo bastante equilibrado. Que sea algo bastante claro, bastante legítimo. Ahora, tenemos entendido que esas votaciones a las que usted hace referencia y también invita en esta mañana, estarán hasta el 26 de febrero. Esto está hasta el 26 de febrero. Son 10 fundaciones las que tenemos en Ecuador. Estamos con Caritas de Ecuador, con Fundación Scout, con Aldeas Infantiles, con Fundación Ayuda en Acción, con Fundación Plan Internacional, Flor Ecuador, Fundación Franz Weber, Píntate, Fundación de las Américas y Humana Pueblo a Pueblo. Estas son las 10 fundaciones de Ecuador. Tienen hasta el 26 de febrero para hacer sus votaciones y sabremos quiénes son los ganadores el 1 de marzo. Y bueno, también quisiera conocer, el 1 de marzo ya tendremos a los ganadores que han estado durante el 2020 y en este 2021 se dan sus votaciones. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de estas 39 organizaciones? Mira, realmente no hay un proceso de selección, ni hay como una metodología o un proceso de cómo llegan las fundaciones. Muchas veces en el día a día conociste a una fundación y se presentó la oportunidad que ellos nos puedan transmitir un spot. O simplemente es una fundación que nos toca las puertas y nos dice qué posibilidad tengo de salir. Entonces, nosotros tenemos, es como un formato, es como unos requerimientos para que obviamente la calidad del video sea de tal formato, que tenga tanto tiempo, que tenga un mensaje, un llamado de acción. Entonces, tiene como ciertos requisitos que si ellos cumplen con estos requisitos, lo más probable es que podamos ponerlo en nuestra pantalla. Entonces, no es que hay un cupo limitado, simplemente tratamos de ver cómo nos adaptamos durante el año para poderlo poner cuando tengamos un espacio. Entonces, eso es chévere porque es una acción que se hace durante todo el año y después del concurso, que obviamente va del 25 de enero al 26 de febrero. En marzo ya tenemos a los ganadores y en este 2021 se realiza una nueva, no sé si convocatoria, pero sí aceptan nuevas solicitudes de otras organizaciones. Claro que sí, año a año aceptamos nuevas solicitudes. De este año están abiertas, así que también las fundaciones que quieran, estamos muy a las órdenes, nos pueden contactar y es ver de qué manera podemos ayudarles y que la gente se entere de estas buenas prácticas, ¿no? Ese primer paso, ¿por dónde lo tienen que hacer, el primer contacto? Lo pueden hacer a través mío sin ningún problema, no hay problema. Me pueden mandar un correo electrónico o tú les puedes pasar mis datos y con eso ahí podemos ir viendo cómo hacemos el proceso. ¿Quizás redes sociales de DirecTV Ecuador? Claro que sí, tenemos la de Instagram que es Generación DTV. Ya, perfecto. Ahí lo tenemos. Entonces, para que la gente también esté muy pendiente, si quiere que sus mensajes, su proyecto se difunda a nivel de Latinoamérica, aquí tenemos una ventana de difusión muy importante. Bueno, esta mañana queremos recordarles a la gente que nos sigue en 100.9 FM y 940M. Estamos junto a Camila Moreno. Ella es gerente de comunicaciones estratégicas de prensa de DirecTV Ecuador y estamos conversando sobre este concurso de Forum, que ya está quizás en la última etapa, donde solo se recetan ya las votaciones para poder obtener a los ganadores de este concurso y que su proyecto pueda llegar a más personas y también tener un financiamiento económico. Si podemos hacer una revisión de lo que ha sido el 2020 en tiempo al aire, podemos también conocer el impacto que ha tenido la participación de estas organizaciones dentro de este concurso. Claro que sí, definitivamente. A ver, el alcance que tienen los spots de estas fundaciones es que llega a más de 10.5 millones de hogares que eso equivale más o menos a 40 millones de personas a nivel de Latinoamérica, ¿sí? En total hemos hecho una donación de más de 2.600.000 segundos de tiempo aire, lo cual equivale en cifras aproximadamente a 13 millones de dólares. Entonces, sí es una donación que año a año va incrementando y que es espectacular porque cada vez la gente conoce más de este. Para nosotros lo más importante es poder contar, como te decía, con espacios como el que tú me estás dando ahorita para darlos a conocer y que las fundaciones puedan saber que tienen esta oportunidad para contarle al mundo lo que hacen y que puedan también pedir ayuda. Este trabajo lo están asumiendo como responsabilidad completa con todo lo que, con todos los gastos que se genera también poner algún producto al aire de manera exclusiva DirecTV Ecuador o también participan otro tipo de instituciones o empresas. Esto es algo que es netamente de DirecTV y por eso la donación de tiempo aire que hacemos desde nuestros canales propios, que es el de On DirecTV y el de DirecTV Sports. Perfecto, amigos. Ahí lo tenemos, esa importante iniciativa para que la gente también pueda sumarse al The Forum, uno de los trabajos que lleva adelante la parte de responsabilidad social de DirecTV Ecuador. ¿Existen otro tipo de programas de trabajos sociales que lleva a cabo esta empresa? Sí, como te contaba, nosotros tenemos la plataforma de responsabilidad social que se llama Generación DirecTV y nosotros lo que hemos ido año a año es ir puliendo esta plataforma y hemos llegado a tener 4 ejes de acción. Para nosotros es muy importante la educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos un eje que es educación, otro eje que es contenidos, que es donde está este programa de DaForum, tenemos otro programa, otro pilar que es el de comunidad, el de los voluntariados. Y tenemos el otro pilar que es el de medio ambiente. Entonces, tratamos de ir como por todas las aristas. Por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, que hacer un voluntariado físico de manera presencial fue tan complejo por seguridad, tanto de nuestros colaboradores como de las personas y de las personas más vulnerables también, ¿no? Que nos transformamos, nos reinventamos y logramos hacer un voluntariado espectacular con aldeas infantiles, en donde nuestros colaboradores, por voluntad propia, les enseñaban a hacer galletas. Hicimos también unas máscaras de superhéroes, enseñándoles cómo hacerlas. Hicimos títeres para ellos. Entonces, siempre buscando la forma de ver cómo podemos aportar. Por ejemplo, con Independiente del Valle, hicimos una alianza en donde entregamos insumos médicos a 2 hospitales de Quito. Entonces, siempre, como te digo, estamos viendo de qué manera podemos ayudar a la comunidad. Tenemos también un proyecto en temas de educación que se llama Escuela Plus. Este es uno de nuestros consentidos, ¿sí? Y esto es enfocado a escuelas fiscales, fiscomisionales y rurales, para donde nosotros les entregamos un decodificador que tiene contenido netamente educativo. Y esto es algo para que los profesores puedan tener como una herramienta extra para dar su clase. No, esto no elimina, digamos, dar la clase. Cuando tú le cuentas a un estudiante cómo es el proceso de una mariposa, no es lo mismo decírselo que lo puedan ver en un audiovisual. Entonces, eso es algo que también va netamente con el core del negocio. Y claro, en estos también tiempos de pandemia donde los niños no están yendo a las escuelas, nos ha tocado reinventarnos. Nosotros tenemos una alianza con el Ministerio de Educación, entonces lo que estamos haciendo hoy en día es unos talleres a profesores para enseñarles a utilizar las herramientas tecnológicas para que puedan dar clases virtuales. Entonces, es un poco de todo que vamos tratando de ver de qué manera podemos actuar positivamente con la comunidad. Bueno, realmente nosotros desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana también hemos podido ser testigo de ese trabajo que han ido desarrollando. En más de una ocasión han estado con nosotros ahí en Fasión y con el cine también, cine de becas, así que podemos dar fe de ese trabajo. Nos queda finalmente, por favor, recordar. Hasta el 26 de febrero tenemos presente la fecha para poder realizar estas votaciones. Ecuador está participando con 10 organizaciones de distinta índole, así que a poder dar ese voto, conocer sobre estos proyectos y participar. Nos reitera, por favor, ¿por dónde hacemos esa votación? Claro, miren, invitamos a todos para que ingresen a nuestra página que es www.daforumdirecttv.com. Una vez ustedes ingresan, se les van a desplegar las 39 fundaciones con sus videos La idea es que ustedes los puedan ver y puedan darle el voto al que ustedes consideren que debe ser el ganador. Esto hasta el 26 de febrero y ya sabremos quiénes son los ganadores del 1 de marzo. Ahí lo tienen, entonces, a buscar esas propuestas y a dar ese tipo de apoyo. Queremos esta mañana agradecer a nuestra invitada, Camila Moreno, gerente de Comunicaciones Estratégicas y Prensa de DirecTV Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas éxitos. Gracias. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura, siempre presente con toda la información de sus artistas a nivel nacional e internacional. Les invitamos a seguir de cerca la programación de La Casa desde las redes sociales. Muchas gracias. Enorme gusto y grato placer, amigos y amigas, de haber estado junto a ustedes en el regreso a nuestras actividades normales y cotidianas hoy en mitad de la semana, día miércoles 17. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para el resto de su jornada, esperando como siempre que nos acompañen este día jueves en una nueva edición de su espacio noticioso cultural de Zona Cultura. Aquí nos despedimos de todos ustedes diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.